Sí, ¿cómo le va, Esteban? Buenos días, un gusto saludarlo también, ¿eh? ¿Cómo Buenos está? Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, contento de saludarte también y a la audiencia. Bueno, padre Esteban, bueno, deseoso por conocer el mensaje de Pascua, no sé si de todos los obispos de la región o de nuestro obispado acá en Viedma, ¿no? ¿Qué mensaje tenemos esta vez? No, siempre es un mensaje conjunto, ya desde hace muchos años. Primero empezaron los tres obispos rionegrinos cuando se dividió la diócesis y después ya las siete diócesis de la Patagonia nos unimos siempre. Uh-huh. Así que este mensaje que se fue construyendo entre todos, también los obispos eméritos aportan siempre su valioso así sabiduría, pensamiento. Y bueno, este año ya estos días se ha ido repartiendo a las distintas comunidades. Se toma una expresión del Cristo resucitado, que cuando se manifiesta a los primeros discípulos, les dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Esas manos, esos pies son muy significativos en toda persona, pero en Cristo. Por un lado, Jesús se muestra su documento de identidad, podríamos decir así, que son sus manos y sus pies, que ahora llegan, en el Cristo resucitado, llevan las señales del Cristo que murió por nosotros en la cruz. Pero esas manos semejantes a las nuestras, pies semejantes a los nuestros, son manos que pasaron su vida haciendo el bien, pies que anduvieron caminos al encuentro, sobre todo los más pequeños, los últimos. Y el Cristo resucitado se manifiesta así, mostrando sus manos y sus pies como una invitación a seguirlo y también hacer de nuestras manos y nuestros pies, herramienta, por decirlo así, o camino de bien en nuestra sociedad, en el mundo. Así que el mensaje va por allí, como desde el encuentro con el Cristo resucitado, volver a descubrir el lugar que estamos llamados a ocupar en la familia, en la sociedad, en el barrio, en la responsabilidad que tenemos. Creo que, en pocas palabras, bueno, porque simplemente yo quisiera invitar a que lo leamos en familia, en comunidad, y cada uno le va sacando lo que más le llega al corazón y más le puede servir, pero para visualizarlo, creo que es lindo en esta Pascua mirar las manos y los pies de Cristo y mirar nuestras manos, nuestros pies y pensar, bueno, ¿a qué estamos llamados los que creemos en Cristo? ¿Qué hacer con nuestras manos, con nuestro caminar? ¿Qué camino recorrer? ¿Dónde andar? Así que todo un programa de vida que ojalá se despierte, se anime, se vuelva a renovar en este Cristo, que bueno, para los creyentes es un signo grande. Tenemos esa gracia de mirarlo a Cristo, dejarnos mirar por Él y en Él encontrar motivo, fuerza para caminar. Mm-hmm, claro que sí. Bien, como veo, un mensaje bien hacia el pueblo cristiano, ¿no? Y hacia adentro de la iglesia más que nada en esta ocasión, ¿no? Y yo pienso que cada uno lo le puede sacar, porque también si alguien que tiene poca fe lo lee por curiosidad, también puede sacar mucha así invitación, porque lo profundamente humano es cristiano, y lo profundamente cristiano es humano. Es decir, cuántas veces yo me he encontrado con personas que no comparten la misma fe, o al menos no son practicantes, porque a veces decimos, bueno, yo no soy creyente, pero estamos pensando a alguien que no practica el culto, sobre todo lo reducimos a veces a eso, y hablando más sencillo, no va a misa, entonces pensamos que no es creyente. Hay muchas personas que no practican o no participan en los momentos que se reúne la comunidad, y sin embargo son creyentes. Cristo es muy significativo para ellos, y entonces este mensaje trae mucho para su vida. Yo sé que en muchas comunidades ayer llevaban dos o tres mensajes para llevar a otras personas que no suelen venir a participar en este momento que para nosotros cristianos es tan significativo como es la Eucaristía, esa mesa que Cristo nos prepara, donde está la palabra, el pan, pero son personas creyentes, porque son personas que descubren que su vida es para el bien, están siempre prontas a ayudar a los demás, ya sea en lo cotidiano, en la profesión que tienen. Así que este mensaje es para todo hombre, mujer de buena voluntad que quiere hacer de su vida algo grande, y también alguno que está medio en ciego o sordo y se anima a leerlo, seguramente va a encontrar alguna invitación, y bueno, allá cada uno hacer la suya o decir, bueno, esto de los curas, de los obispos, es tirarlo al tacho de basura y se terminó, porque el ser humano somos así, mensaje de vida nueva todos los días recibimos. El que dice que no recibe es porque no quiere recibirlo. Ahora que lo hagamos realidad, lo hagamos vida, es distinto. Dios habla por mil caminos, desde ese sol que sale para los buenos y los malos, de ese ejemplo de esta persona que lleva honestamente su vida, desde el grito de dolor, de sufrimiento de otro, desde la escritura, desde un mensaje de los obispos. Dios está constantemente hablándonos, a nosotros escucharlo y sobre todo a nosotros ponerlo en práctica, porque el mensaje de Dios es para el bien de la persona. Jesús mismo dice, bueno, muchas veces mirándonos, dice, tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen. Y eso lo dice para los que nos decimos cristianos, y a veces no lo somos tanto, y también para aquellos que se dicen que no son creyentes, pero son personas humanas y por lo tanto son muy queridos por Dios, y también Dios sueña para ellos que sean personas de bien y personas que construyan una sociedad nueva. La Pascua viene a ser el Pesaj, que se llama para los para el pueblo judío, y que significa el paso de la esclavitud a la libertad. Claro, ese. Bien telúrico y bien humano también, por ¿no? Eso, es decir, todo yo diría lo profundamente cristiano es bien humano, porque la vida se va tejiendo desde la tierra, por decir así. Si se habla del cielo, no es para olvidarse que tenemos los pies en la tierra. Y si miramos a Dios, no es para dejar de encontrarlo en el hermano que tenés al lado o en el enemigo que tenés en la vereda enfrente. Es decir, muchas veces separamos la fe y la vida, lo de este mundo y lo del otro mundo. Son categorías que nosotros hacemos, pero el Dios en el cual creemos es un Dios que se mezcla bien con la historia, no quiere estar ajeno. Por algo se hizo hombre, igual a nosotros en todo menos en el pecado, y asumiendo todas las consecuencias del pecado. Eso fue la vida de Dios hecho hombre en Jesucristo. Y en esta Semana Santa vemos con mayor fuerza esta verdad. Dios asume toda la miseria de la humanidad, la padece en su propia vida. En Él encontramos lo más tremendo que puede pasarle a un ser humano, y que no se lo deseamos a nadie, menos el pecado, que no lo encontramos en Cristo. Pero lo demás, Él lo vive, lo encarna, lo asume, como para no mostrarnos a nosotros que Dios no está ajeno a nuestra historia, pero también para mostrarnos que Dios nunca será vencido por toda la maldad, el odio que el hombre puede tejer desde su libertad. Y por eso que el Viernes Santo pareciera que Dios fue vencido, y el domingo de Pascua estaremos mirando que no, que Dios venció el mal porque vive, ha resucitado. Y este es el proceso. Egipto parecía que iba a ser el final del pueblo de Israel, y no, empieza un camino. Un camino que se hace largo, y por eso en el camino del desierto constantemente parece que es un engaño más. Frente al mar, allí nos sepultará todo y el mar se abre. Frente a la sed en el desierto, llega el agua. Frente al hambre, llega el alimento. Y entonces todo es un presagio de que si bien el mal muchas veces aprieta y parece que va a destruir la vida humana, Dios acompaña a su pueblo, y quien pone su confianza en él, su fuerza en él, sus proyectos, lo va tejiendo con él, va construyendo algo distinto, algo nuevo. Ese cielo nuevo, esa tierra nueva, lo soñamos, lo peleamos. El Evangelio habla del reino, Jesús vino para instaurar el reino. Y bueno, ese reino, que es una categoría que hoy no usamos tanto, preferimos hablar de una patria nueva, una patria grande, una familia, una civilización de la justicia, de la verdad, del amor, son equivalentes a esa categoría. Pero esto es lo que Cristo vino a instaurar, y eso es lo que nos compromete. Lo vamos logrando más, menos, a veces nos parece que nos caen los brazos, y por eso los creyentes, al mirar a Cristo, se renueva ese compromiso, ese caminar, que en Él se sostiene, y no vivimos de ilusiones, porque en Él, en Cristo, vemos que la victoria se hizo realidad. Entonces, ¿por qué dudar de que nuestro esfuerzo es inútil o es una pura utopía? Cierto que nos lanzamos algo que no lo vemos concretado ya, pero seguimos creyendo y se busca caminos. Por eso a todo nivel, constantemente hay que ir recreando caminos, desde lo más concreto, desde la economía, desde la organización del Estado, desde la vida ciudadana. No tenemos un esquema ya definitivo. El cristiano va buscando y va intentando caminos nuevos, mejorando. Por ahí aposta por algo y después se da cuenta, no, esto quedó lejos de lo que soñábamos y lo que Dios espera de nosotros, y vuelve a intentar. Pero bueno, detrás de todos estos caminos, intentos, hay algunas cosas que son, podríamos decir, tan claras que con eso no se puede dudar. El respeto a toda vida, que todos somos de la misma dignidad, que todos somos hijos de Dios, que Dios ha pensado el mundo para todos. Hay algunos así, yo digo, idea fuerza, que eso no se puede dejar de lado. Cualquier proyecto de construcción ciudadana, cualquier proyecto de desarrollo, llamémoslo así, nunca puede cajonear alguno, si es de un creyente, de uno que mira a Cristo y se deja mirar por Él. Hay algunos principios, algunos valores, algunas convicciones que nunca se puede dejar de lado. Hay otras cosas que a lo mejor uno dice, bueno, parece que va por ahí, y después lo va como evaluando, reflexionando, diciendo, acá nos hemos equivocado, o esto lo tenemos que profundizar o mejorar por allí. Pero hay otros principios como el respeto a la vida, eso es innegociable, o la justicia distributiva, los bienes de la naturaleza no somos dueños, son para todos. Hay muchos principios que ningún creyente podría decir, bueno, esto es opinable. No, esto forma parte de la esencia del ser humano, forma parte de lo esencial del proyecto de Dios, y eso creo que es bueno siempre. Y bueno, en el mensaje estas ideas de fuerza se ponen cuando se habla, bueno, cuántas veces nuestras manos no son manos de vida, sino manos de muerte, y se va explicitando. O cuántas veces encontramos manos que han sido mutiladas por otro, manos clavadas, porque se priva al ser humano de poder realizar el proyecto de Dios con sus manos. Estaba pensando como proyecto de vida, padre, mientras lo escuchaba, ¿no? Usted sabe que hoy es 30 de marzo, fecha en que se conformó un barrio de nuestra ciudad a partir de una toma de terreno, ¿no? Como proyecto de vida, ¿no? Sí. Y estaba pensando también cuánto habrá pesado en la redacción de este documento la particularidad de este año, ¿no? Un año electoral en que elegimos todo prácticamente. Y sí. Bueno, cuando nos juntamos estuvimos pensando en este año electoral, que es un año de de mucha responsabilidad cívica, digo yo, tanto para cada ciudadano también, como también para aquellos ciudadanos, y así lo subrayo porque esa tendría que ser la primera característica, para aquellas personas que como ciudadanos se proponen como posibles gobernantes, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Uh-huh. Y bueno, uno podría como hilar más fino y haber tomado el tema directamente, bueno, en esta Pascua frente a las elecciones. Sí. Y sería una opción válida también. Uh-huh, claro. Lo que por ahí este documento o esta cartita, este saludo, marca más grandes líneas, que el que tenga oído la escuche y el que quiera verlas vea, grandes líneas que tendría que sustentar en nuestro caminar como ciudadanos. Entonces, ciudadanos que estamos invitados a hacer un discernimiento y poner nuestra elección, pero tiene que ser una elección que sustenta un proyecto y un proyecto que tenga como líneas de fuerza algunas de las que, o algunas que salen en este documento, en esta carta de Pascua, pero también ojalá nuestros ciudadanos que se presentan y aspiran porque sienten que esta es su vocación, ojalá que lo tomen como vocación, también ellos digan, bueno, nosotros nos ofrecemos a la comunidad para gobernar y tendremos en cuenta o tenemos en cuenta estas líneas como si somos creyentes o si no lo somos, al menos estas líneas profundamente humanas que subyacen en este mensaje o en otro documento que puedan acceder o en lo que el pueblo le está esperando, pidiendo. Así que detrás de esta carta de la Pascua, ciertamente, porque nosotros empezamos a elaborar esto en el mes de febrero, con todo este año electoral, si bien no todas las fechas estaban puestas, a nivel provincial todavía no estaban las fechas, pero a nivel nacional ya estaban. Además sabíamos que el calendario electoral en todas las provincias del país y en nuestras patagónicas era una realidad. Uh-huh. Si bien en febrero todavía la campaña no estaba tan en movimiento como puede estar en estos meses, pero bueno, esto lo teníamos en cuenta. Encaramos la reflexión no directamente sobre el pueblo que camina en un año electoral, sino lo enfocamos más bien, miremos a Cristo, miremos sus manos, sus pies, miremos nuestras manos, nuestros pies, pensemos qué quisiéramos de las manos de nuestros gobernantes, los pies de nuestros gobernantes. Y si uno lo enfoca así, encuentra mucho elemento que pueden orientar nuestro ser ciudadano, ya sea un ser ciudadano que elige y que luego quiere exigir coherencia a aquel que eligió, como aquel que se ofrece y será elegido y debe responder a ese voto popular que ha puesto su confianza o sus expectativas en él. Así que pienso que, bueno, esto estuvo presente igualmente a nivel más nuestro, vos decías, bueno, hoy justo 30 de marzo estamos comentando el mensaje de la Pascua y estamos mirando también ese barrio nuevo de nuestra ciudad, el barrio 30 de marzo, y bueno, yo pienso desde los inicios, felizmente hubo muchas manos, muchos pies, siempre son pocos, que a semejanza de las manos y los pies de Jesús estuvieron a la altura de los tiempos. También hubo manos y pies que no estuvieron a la altura de los tiempos y por eso acarrearon tanto sufrimiento en las familias que buscaron armar su pequeño hogar en esas tierras. Y hoy en día también uno podría decir, hay manos y pies prontos para ser las manos y los pies del Cristo resucitado, y también hay mano y pie ausente, en estas manos prontas, pienso en la comunidad del Pablo VI, que ha tenido esta hermosa iniciativa, la está llevando adelante y próximamente se podrá inaugurar ese centro materno-infantil abierto a los niños de 45 días hasta los de 4 añitos, que puedan la familia dejar su niño allí mientras va a trabajar, para no dejarlo solo en casa, que tenga un ambiente de familia, un ambiente educativo, un ambiente acogedor, que permita a esos niños crecer sanamente, crecer como Dios quiere. Y eso, un emprendimiento así no nace de la nada, hizo falta personas que soñaron y que pensaron, que buscaron los recursos, y usando la expresión del mensaje podríamos decir hicieron falta manos y pies hacendosos, laboriosos, inteligentes, deseosos del bien como los de Jesús, y bueno, también personas concretas, desde el que diagramó los planos, el desde que está pegando los ladrillos, pintando, y ahora todo el equipo educativo que pondrá su tiempo, su talento en ese emprendimiento. Así que, si uno este mensaje lo busca aterrizar, puede tener mucha luz para una cosa bien concreta de un barrio y ver desde esta perspectiva luces y sombra, y también de algo más bueno, amplio, como ese este año electoral. También desde ese mensaje uno puede encontrar caminos a recorrer y caminos a no recorrer, y puede tener un punto de referencia para evaluar, para discernir, para elegir, también punto de referencia para programar, proyectar lo que uno piensa hacer como gobierno, porque bueno, un año electoral no es solamente buscar ser el ganador, sino ser el ganador es mucho más que tener la mayoría absoluta. Ser ganador es tener un proyecto que responda a tantas urgencias de la ciudadanía, tantos desafíos que el ciudadano de cada día vive, y en algunos en la forma más acuciante. Y bueno, eso es lo que el hombre, la mujer que se presenta para estas próximas elecciones tiene que tener en cuenta y programar y pensar. Así es. Bueno, padre, le agradecemos mucho sus reflexiones. No. Y el micrófono para que salude en ocasión de estas Pascuas. Bien, contentos de saludar a toda la audiencia de Radio Encuentro, que es numerosa, porque uno va andando por ahí, por allá, y dice, lo escuché, padre, en Radio Encuentro. Uno parece que hay unos cuantos que escuchan Radio Encuentro. Qué lindo que ustedes puedan llegar a los hogares, a las familias, a tantas personas. Y bueno, yo agradezco ese espacio para saludar a toda la comunidad y desearle de verdad, eso es lo que yo anhelo para mí y para todos, que Jesús sea siempre más significativo en nuestra vida, porque de verdad creo que si hay algo grande en la vida de un ser humano es como dejarse entusiasmar por Cristo, porque de verdad Él es el camino, la verdad, la vida. A veces uno piensa entusiasmarse por Cristo es como piensa enseguida lo cultural, pero es mucho más. Cristo es una persona, Cristo es una propuesta de vida, de realización humana. Cristo es una propuesta de vida ciudadana, Cristo una propuesta de algo nuevo, grande. Es el enviado por Dios para ayudarnos a discernir los caminos que tenemos que recorrer. Así que yo les deseo en esta Pascua que todo, de una manera u otra, podamos encontrarnos con Cristo, o mejor dicho, dejarnos encontrar por Cristo, entusiasmarnos por Él, y encontrar en ese Jesús verdadero hombre, verdadero Dios, todas las preguntas que tenemos, y también ir descubriendo respuesta a tanta interrogante, búsqueda, que están y a veces las queremos acallar, y no hay que acallarla, esas preguntas hay que buscar respuesta que nos entusiasmen a caminar, a andar, a construir. Así que desearle que en esta Pascua todos podamos encontrarnos con Cristo y dejarnos encontrar por Él. Gracias, Padre. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, muy amable.